No existe la verdad, la pura, la tonta, y por lo tanto la invento. Miento y miento que algo queda, pues que hay mentiras más ciertas que estas. A esta hora comienza Palabras a Destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Hoy, cruzar la línea. Cruzar la línea. En Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Cruzar la línea del tiempo, la línea del tedio, la línea del deber. Desobedecer la orden, cruzar los límites, responder a tus padres, escapar de una casa, escapar de una escuela, escapar de un país. Cruzar la línea de la frontera con la espalda mojada y el corazón latiendo como una bomba de tiempo. Cruzar la zanja que algunos todavía sueñan. Cruzar los dedos para no ser delatado por tu hermosa morenidad. Cruzar. 1. Pasar perpendicularmente de un lado a otro de una línea. Cruzar la calle. 2. Colocar o disponer una cosa sobre otra, formando una figura parecida a la de una cruz. Cruzar los brazos. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Hoy, cruzar la línea. Cruzar la línea. Cruzar la línea. En las palabras, Nellie Bly y su libro 10 días en un psiquiátrico. En los destiempos, la pianista japonesa Hiromi Uehara y The Trio Project. Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Elizabeth Jane, más conocida como Nellie Bly, fue una transgresora periodista nacida en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 5 de mayo de 1864 y fallecida en Nueva York por una neumonía a sus 57 años en 1922. A fines del siglo XIX, en el apogeo de las luchas sufragistas del feminismo estadounidense, como muchas mujeres de su generación, Elizabeth cruzará la línea de la imposición social, en respuesta a un misógino artículo publicado en el Pittsburgh Dispatch titulado ¿Para qué sirven las mujeres? Elizabeth Jane publica el texto Huérfana solitaria, bajo el seudónimo de Cochrane, donde reivindica las actividades públicas y sociales de las mujeres con una prosa ácida y potente. Tras ello, el editor del diario se comunica con la anónima autora del texto y la invita a extender su crítica en un nuevo artículo que nombra El rompecabezas de la chica, el cual abrirá el camino para que Elizabeth se instale definitivamente en el mundo del periodismo bajo el seudónimo que perdurará en la historia, Nellie Bly. Sin embargo, al poco tiempo de incorporarse, el editor la remitirá nuevamente a escribir contenidos sexistas como el espectáculo y la moda. Aburrida del ninguneo, Elizabeth viajará a México para cubrir la dictadura de Porfirio Díaz, situación que la obligará a volver a Estados Unidos por persecuciones políticas en su contra. Será en este nuevo comienzo donde uno de los pocos grandes diarios de la época, el New York World, la incorporará a su equipo, ofreciéndole protagonizar una misión periodística insólita para su tiempo. Infiltrarse en la isla de Blackwell, uno de los más importantes hospitales psiquiátricos de mujeres de Estados Unidos, haciéndose pasar por loca, para relatar en primera persona la realidad al interior de la institución. Este reportaje cruzará la línea de su profesión, iniciando la escuela del periodismo de infiltración y marcando un antes y un después en la carrera de Nellie Bly. Posteriormente, no habrán límites para sus investigaciones. Se infiltrará en industrias y cárceles, denunciará el abuso patronal desde dentro, entrevistará cara a cara a Emma Goldman, la feminista más temida por poderosos y periodistas, incluso romperá el récord de circunnavegar el globo terráqueo en 72 días, 6 horas y 11 minutos, desafiando el tiempo del protagonista de la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, del escritor Julio Verne, para narrar sus peripecias en una larga serie de entregas publicadas en el diario. La historia de Nellie Bly es una aventura sin comparación y una transgresora batalla por denunciar la injusticia a como dé lugar, desafiando los límites de las instituciones y de la propia integridad personal en favor de la verdad. Sometida por décadas al olvido, su vida y su obra están siendo recientemente valoradas con el rescate de publicaciones y la multiplicación de sus traducciones, como es el caso del libro que nos cautivó en esta nueva edición de Palabras a Destiempo, 10 días en un psiquiátrico, libro publicado por Alquimia Ediciones en agosto de 2021, traducido y comentado por Ana María Álvarez, a quienes agradecemos la heroica gesta de desempolvar este texto y hacerlo circular una vez más por nuestras mentes. Como en Palabras a Destiempo, la radio es una trinchera desde la cual toda comunicación es posible. Hicimos el ejercicio de invocar por medio de las vibraciones electromagnéticas que atraviesan el tiempo-espacio a la eterna Nellie Bly. En un ejercicio de necrofonía radioliteraria, sintonizamos la frecuencia transtemporal de Nelly Bly y le solicitamos que nos envíe, por mensajes de voz, su testimonio de la realidad vivida por las mujeres de la isla psiquiátrica de Blackwell en el año 1887 en Estados Unidos. Lo que escucharán a continuación son fragmentos en vivo o en muerto en voz de una mujer contemporánea que hizo de medium para comunicarnos su mensaje. Son pedazos de tiempo que vuelven a la vida en esta nueva transmisión de palabras a destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. El día 22 de septiembre, el Ward me pidió si podía ser internada en uno de los asilos para los insanos en Nueva York, con el objetivo de escribir una narrativa directa y sin barnices sobre el tratamiento de los pacientes, la administración, etc. Creía yo tener el coraje para atravesar tan penosa experiencia como lo exigía esta misión. ¿Podría asumir las características de la locura a tal grado de poder engañar a los doctores y vivir por una semana entre los orates sin que las autoridades ahí se dieran cuenta de que yo era solo uno entre ellos tomando notas? Dije que creía poder hacerlo. Tenía algo de fe en mis propias habilidades como actriz y pensaba que podía fingir locura por el tiempo suficiente para cumplir con cualquier misión que se me encomendara. ¿Podría pasar una semana en el pabellón de los locos en la isla Blackwell? Dije que podía. Y lo haría. Y lo hice. Palabras a destiempo, jazz y literatura, desde la trinchera radiofónica. We'll be right back. Signori e signori, a Esti al 2011, Hiromi Uehara. Hiromi! La pianista japonesa Hiromi Uehara, que sigue dando pasos de gigante en su carrera. Grandes hitos como su participación en Duet, el disco doble en directo con Chick Corea. Back in front of me, as we did almost a year ago, Hiromi. Hi. Welcome again to the lovely city of Toronto with all the problems we had on the weekend. So happy to be back. Primer tercio de esta nueva sesión de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la Trinchera Radiofónica. En esta ocasión, titulada Cruzar la Línea, los destiempos yaceros serán protagonizados por la pianista Hiromi Uehara y su conjunto The Trio Project. Nacida en Hamamatsu, Shizuoka, Japón, el 26 de marzo de 1979, Hiromi Uehara es una compositora y pianista que ha vuelto a poner en tensión los límites del jazz, si es que existe alguno. Trasladada a Estados Unidos en 1999 para estudiar en el Berklee College of Music en Boston, su música puede ser tan suave como un clásico Bill Evans o pasar en un mismo tema al sonido ecléctico del rock progresivo como lo haría la Mahavishnu Orquestra en la década de los 70. Aún así, las melodías de Hiromi ofrecen un sonido fresco y propio. Su álbum debut del año 2003, Another Mind, resume en buena medida el sello de Hiromi. Un ritmo veloz, frenético, frases de bajo y piano que se repiten circularmente, completando ciclos que la vuelven adictiva y popular sin necesidad de simplificar la técnica. Una música moderna, a ratos experimental, pero con retornos al swing jazzero y la cadencia bluesera que confirman la razón por la cual su primer disco mereció el premio al mejor álbum de jazz del año otorgado por la Recording Industry Association of Japan. La trayectoria posterior de Hiromi será extensa, sumará numerosos premios y reconocimientos e irá acompañada por figuras históricas del jazz contemporáneo como el también pianista Chick Corea, con quien grabará el disco Dueto en 2008 a partir de un concierto en Tokio, Japón. Con varios álbumes como solista, en 2011 comienza a componer con el nombre The Trio Project, junto al bajista Anthony Jackson y el baterista Simon Phillips, debutando con el álbum Voice, un trío que potenciará los rasgos de jazz fusión y progresivo gracias a la sinergia musical del grupo. Hiromi Uehara es convocada en esta nueva sesión de Palabras a Destiempo como parte de las artistas que cruzaron la línea de su género, rompiendo esquemas musicales y ampliando el abanico de posibilidades de disfrutar de aquello que, por razones no siempre muy claras, nos gusta llamar jazz. De sus composiciones, escuchábamos al inicio del programa el tema Desire de The Trio Project, grabado en vivo en julio de 2015 en Japón, y luego disfrutamos de XYZ, tema que abre su disco debut Another Mind. Para abrir el segundo tercio de este programa, escucharemos el tema que da nombre al disco recién mencionado, para luego seguir con las comunicaciones necrofónicas y transtemporales que hemos establecido con la periodista Nelly Bly y su paso por el psiquiátrico de mujeres de la isla Blackwell, registrado en su reportaje 10 días en un psiquiátrico, publicado en 1887 en la prensa estadounidense y reeditado en Chile en 2021 por la editorial autónoma Alquimia Ediciones. Sigues en la sintonía de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la Trinchera Radiofónica. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la Trinchera Radiofónica. En un momento en que yo ya había usado todos los instrumentos que tenía en mi mano para detener a Rodrigo en su carrera de exceso de conductuales, decidí usar el electrochoc. Fue muy cuestionada la esquizofrenia de Rodrigo. Originó largas discusiones en el hospital psiquiátrico. No todos estaban de acuerdo que esa era la etiqueta psiquiátrica correspondiente. No todos estaban de acuerdo que esa era la etiqueta psiquiátrica correspondiente. Hay un placer, digamos, en ver hasta dónde uno puede llegar. Ahora, en determinado momento uno pasa los límites en términos de que produce con cosas que están más allá de lo que nadie va a aceptar, digamos. O sea, hay una cierta tolerancia. Yo he visto publicados a niveles muy restringidos cosas que uno creería que la censura no va a dejar pasar. Es decir, hay bastante gente en eso. Pero en determinado momento uno pasa los límites, entonces eso quiere decir que uno se circunscribe a la lectura en actos culturales y que no va a mostrar la cosa impresa. Hay un placer, digamos, en ver hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde uno puede llegar, hay un placer, hay un placer, digamos, produce con cosas que están tan grandes como yo la iba a aceptar. Cosa tremenda. Este es un demente texto torpe y delirante. Dicho texto, este mismito, denuncia a las autoridades que existen aún mentes contaminadas por los virus de lo no reaccionario y tiene a bien solicitar se tenga a bien reaccionar en consecuencia. Abajo la liberaciónica, el bienestar, la paz, la justicia y la felicidad colectiva. Abajo la farra, los derechos humanos, la solidaridad y otras chivas. Que el puño sea firme, el puñal afilado, el garrote compacto, el laque liviano, el motor potente y ruidoso, la sirena de alarma escalofriante, la bota puntiaguda y bien lustrada, la fusta silbante, precisa y flexible, como los cogotes, los espinazos de las espaldas ajenas. Este poema está en pro del sistema. Hoy, cruzar la línea. Cruzar la línea. En palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Thank you. Thank you. Palabras a destiempo. Mientras el carruaje era conducido rápidamente por los bellos parajes hacia el asilo, mi sensación de satisfacción por haber logrado mi meta se vio ligeramente empapada por la expresión de desesperación en las caras de mis compañeras. Esas pobres almas no tenían la esperanza de salir prontamente de ahí. Estaban siendo conducidas a una prisión, ni siquiera por culpa suya, y todo apuntaba a que sería de por vida. ¿Cuánto más fácil les sería acercarse a la horca que a esa tumba de horrores vivientes? Y el carruaje aceleraba mientras yo, como mis camaradas, le echaba una mirada desesperada de despedida a mi libertad, mientras los imponentes edificios de piedra aparecían ante nuestros ojos. Pasamos frente a un edificio bajo, y el hedor era tan espantoso que me vi obligada a contener la respiración y mentalmente decidí que debía ser la cocina. Después descubrí que mi elucubración había sido correcta y sonreí ante el cartel al final del camino. Los visitantes no son bienvenidos en este camino. No creo que ese letrero sería necesario si tuviera la experiencia de usar el camino, especialmente en un día caluroso. El carruaje se detuvo y la enfermera y el oficial a cargo nos ordenaron que saliéramos. La enfermera añadió: gracias a Dios, vinieron en silencio. Obedecimos las órdenes de avanzar y subimos por unas estrechas escaleras de piedra que evidentemente habían sido construidas para personas que suben de 3 escalones a la vez. Me pregunté si mis compañeras sabían dónde estábamos, por lo que le dije a la señorita Tilly Meyer. ¿Dónde estamos? En el asilo de lunáticos de la isla Blackwell, respondió con tristeza. ¿Tú estás loca? No, me respondió. Pero como hemos sido enviadas aquí, tenemos que quedarnos tranquilas hasta que encontremos alguna forma de escapar. Tendremos pocas si todos los doctores, como el doctor Fiel, se niegan a escucharnos o me dan una oportunidad de probar mi cordura. Nos acompañaron a un vestíbulo estrecho y la puerta fue cerrada detrás de nosotras. A pesar de saber que estaba cuerda y de la seguridad de que sería liberada en unos pocos días, mi corazón dio un salto brusco. Declarada loca por 4 médicos expertos y encerrada detrás de las inmisericordias barras de un psiquiátrico. No estar confinada sola, sino acompañada día y noche de lunáticas insensatas y parlanchinas. Dormir con ellas, comer con ellas, ser considerada una de ellas. Era una posición incómoda. Continuamos en este tercer bloque de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la Trinchera Radiofónica, y escuchábamos anteriormente 2 temas de la pianista japonesa Hiromi Uehara. En primer lugar, Another Mind y posteriormente Danzando no Paraíso, ambos temas del disco Another Mind del año 2003, cuando Hiromi actuaba como solista. A continuación comenzaremos esta tercera y última parte de esta sesión de Palabras a Destiempo con el tema Alive del disco homónimo del año 2014 de Hiromi and the Trio Project. Lo escuchas en Palabras a Destiempo. Thank you. La señorita Tilly Meyer sufría mucho con el frío. Una mañana, sentada en la banca junto a mí, estaba aterida de frío. Sus extremidades se sacudían y los dientes le castañaban. Le hablé a las tres asistentes que estaban sentadas, envueltas en sus abrigos, en la mesa, al centro de la habitación. «Es cruel encerrar a la gente y dejar que se congelen», dije. Ellas respondieron que llevaba tanta ropa como las demás y que no recibiría otra prenda. Justo entonces la señorita Meyer tuvo un ataque y todas las pacientes la miraron, aterrorizadas. La señorita Neville la tomó en sus brazos y la sostuvo, aunque la enfermera dijo con dureza: «Déjenla caer al suelo y aprenderá la lección». La señorita Neville les dijo lo que pensaba de sus acciones y en ese momento yo recibí órdenes de presentarme en la oficina. Justo cuando iba llegando ahí, el superintendente Dent se acercó a la puerta y le dije cuánto estábamos sufriendo con el frío y sobre la condición de la señorita Maya. Sin dudarlo, hablé incoherentemente del estado de las comidas, del trato de las enfermeras y su negativa a darnos más ropa, la condición de la señorita Maya. Le conté que las enfermeras nos dijeron que siendo una institución pública no podíamos esperar ninguna gentileza. Asegurándole que yo necesitaba ayuda médica, le dije que fuera a ver a la señorita Meyer. Lo hizo. Por la señorita Neville y otras pacientes aprendí lo que sucedió. La señorita todavía estaba sufriendo el ataque y él la tomó bruscamente entre las cejas o por ahí y la pellizcó hasta que la cara de la chica se volvió carmesí con la sangre que se agolpaba en su cabeza. Y sus sentidos regresaron. Todo el día después de eso, ella sufrió de un terrible dolor de cabeza, y después de eso solo empeoró. ¿Enloqueció? Sí, enloqueció. Y mientras yo observaba la locura deslizarse sobre la mente que aparentaba estar bien, maldecía para mis adentros a los doctores, las enfermeras y todas las instituciones públicas. Algunos pueden decir que ella estaba loca desde un tiempo antes de ser encerrada en el asilo. Si así fuera, este es el lugar apropiado para enviar a una mujer convaleciente para recibir baños helados, sin ropa para el frío y alimentada de manera horrible. Palabras a destiempo. We'll be right back. Palabras a destiempo, jazz y literatura, desde la trinchera radiofónica. ¿Cómo llegaste aquí? Le pregunté. Una mañana, cuando estaba intentando preparar el desayuno, me enfermé gravemente y dos oficiales fueron llamados por la dama de la casa y entonces me llevaron a la estación. No logré entender sus procedimientos y prestaron poca atención a mi historia. El quehacer de este país es nuevo para mí y antes de que me diera cuenta estaba encerrada como una loca en el asilo. Al principio lloraba por estar aquí sin esperanza de ser liberada y por llorar la señorita Grady y sus asistentes me ahogaron hasta dañar mi garganta, que ha estado dolorida desde entonces. Una joven hebrea hablaba tan poco inglés que no pude entender su historia aparte de lo que decían las enfermeras. Según ella, su nombre era Sarah Fishbaum y su marido la había encerrado en el asilo porque ella tenía intereses en otros hombres. Asegurando que Sarah estaba loca y por los hombres, déjenme contarles cómo las enfermeras trataron de curarla. La llamaban y le decían: «Sara, ¿no quisieras tener un buen hombre contigo?» «Oh, sí, un hombre estaría bien», replicaba Sara en su escaso vocabulario en inglés. «Bueno, Sara, ¿no te gustaría que habláramos bien de ti con alguno de los doctores? ¿No te gustaría estar con alguno de los doctores?» Entonces le preguntaban a cuál de los doctores prefería y le aconsejaban cómo acercarse a él cuando visitara el pabellón, y así seguían. Había estado observando y hablando con una mujer de piel clara por varios días y no lograba comprender por qué había sido enviada ahí, tan cuerda que estaba. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté un día, después de que habíamos tenido una larga conversación. «Estaba enferma», replicó. «¿Estás enferma mentalmente?», insistí. «Oh, no, ¿por qué dices eso? Estuve trabajando más de la cuenta y colapsé. Teniendo algunos problemas familiares, sin dinero y ningún lugar al que ir, postulé con la comisión para que me enviaran a un hogar hasta que pudiera ir a trabajar». «Pero aquí no envían a las mujeres pobres, a menos que estén locas», dije. «¿No sabes que aquí solo envían locas o supuestas locas?» Descubrí después de llegar aquí que la mayoría de las mujeres estaban locas, pero hasta entonces yo les creía cuando me dijeron que este era el lugar al que enviaban a las mujeres pobres que pedían ayuda como yo lo había hecho. «¿Cómo has sido tratada?», pregunté. «Bueno, hasta ahora me he escapado de una golpiza, aunque me siento pésimo al ver tantas y escuchar más. Cuando me trajeron aquí, me fueron a dar un baño y la enfermedad por la que necesitaba ayuda y de la cual sufría, necesitaba que no me bañara. Pero ahí me metieron y mis sufrimientos solo aumentaron semanas después». Una vez que cruzas la línea, no hay vuelta atrás. Estás escuchando Palabras a destiempo. Ya no hay vuelta atrás. Hoy, cruzar la línea. Una vez Palabras a destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica va cerrando este tercer y último bloque de esta sesión titulada Cruzar la Línea. Escuchábamos dos temas de Hiromi Uehara, pianista japonesa, el primero titulado Move del disco homónimo del año 2012 y el segundo Dreamer del disco Alive de 2014. Y con estos dos últimos temas vamos finalizando esta sesión de Palabras a Destiempo con los últimos mensajes de la comunicación necrofónica literaria que hemos estado haciendo con Nelly Bly desde el psiquiátrico de mujeres de la isla de Blackwell en 1887. El asilo para lunático de la isla de Blackwell es una ratonera para humanos. Es fácil entrar, pero una vez ahí, es imposible salir. Yo había pensado en hacer que me encerraran en los pabellones más violentos, la pensión y el retiro. Pero cuando recibí el testimonio de dos mujeres cuerdas, decidí no arriesgar mi salud ni mi pelo, así que no me puse violenta. En los últimos días me habían separado de todos los visitantes, por lo que cuando el abogado, Peter A. Hendricks, vino a decirme que mis amigos estaban dispuestos a hacerse cargo de mí si yo prefería estar con ellos que en el asilo, estuve más que dispuesta a dar mi consentimiento. Le pregunté si me podía enviar inmediatamente algo para comer cuando él llegara a la ciudad, y me puse a esperar con ansias mi liberación. Llegó antes de lo que esperaba, estaba afuera, en fila, caminando, y apenas acababa de interesarme por una mujer que se había desmayado mientras las enfermeras intentaban obligarla a caminar. «Adiós, me voy a casa», le dije a Pauline, que pasaba con una mujer a cada lado. Me despedí con pena de todas las mujeres a las que conocía mientras pasaba a su lado en mi camino a la libertad y a la vida, mientras ellas eran abandonadas a un destino peor que la muerte. «Adiós», le susurré a la mexicana, lanzándole un beso con la punta de los dedos. Y así me despedí de todas mis compañeras del pabellón 7. Había esperado tan ansiosamente abandonar un lugar tan horrible, y aún así, cuando mi liberación llegó y supe que la luz del sol volvería a ser para mí, sentí cierto dolor de irme. Por 10 días había sido una de ellas. Estúpidamente me parecía tremendamente egoísta dejarlas a su sufrimiento. Sentía un deseo quijotesco por ayudarlas con mi presencia, pero solo por un momento. Los barrotes habían bajado y la libertad era más dulce que nunca para mí. Pronto estaba cruzando el río y acercándome a Nueva York. Una vez más era una mujer libre tras 10 días en un psiquiátrico en la isla de Blackwell. La línea de fuego, la primera línea que aspiraste en el mesón, las líneas que atraviesan tu brazo, la línea que traza la frontera de tu cuerpo, mantener la línea, la primera línea de octubre de 2019, la milla de cruce sobre el pavimento de Lotti Rosenfeld. Una vez que cruzas la primera línea, ya no hay vuelta atrás. Atrás, la línea parece una puerta cerrada por dentro. Aquí finaliza una nueva sesión de Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Todos los créditos de la traducción y la edición de 10 días en un psiquiátrico de Nelly Bly son de Alquimia Ediciones. En esta ocasión, un saludo muy especial a La Añeja, quien encarnó la voz fantasmagórica de Nelly Bly. Agradecimientos a todas aquellas personas que colaboraron con sus voces en los experimentos sonoros de este capítulo de Palabras a Destiempo. Por supuesto, a todas las radios libres, independientes y comunitarias que hacen posible que usted escuche esta transmisión. Visítanos en adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com, en Instagram palabras-a-destiempo. Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica.